Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Fans de Maluma podrán conocer gratis su figura de cera en Medellín. La figura de cera de Maluma solo estará en Colombia hasta el sábado 30 de abril y luego será trasladada al Madame Tussauds de Orlando, Florida. Maluma sigue cosechando más logros. Ahora se convirtió en una de las figuras de cera del Madame Tussauds de Orlando, el museo más grande en el mundo en el que hay varios deportistas, cantantes y personalidades de la política. Fue develada en Medellín la figura de cera Maluma 2.0 y su parecido con el paisa es casi irreal. Incluso varias fotografías que se compartieron en redes sociales, entre ellas una de la mamá del artista, acompañada de la figura de cera y de su hijo, puso a más de uno a dudar sobre cuál era real. Maluma hace historia al hacer parte de este selecto grupo de famosos que están en este importante museo de cera, pero también al convertirse en la primera vez que una figura de cera se presenta en Colombia y Sudamérica. Sus fans podrán asistir a conocer la figura y la entrada al museo será gratuita durante estos 4 días. También, el próximo sábado 30 de abril, podrán ver la figura de cera en el estadio de fútbol Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín durante el concierto. Netflix asume que deberá cambiar y anuncia el fin de las contraseñas compartidas. Netflix es la compañía por excelencia del streaming de series y películas, pero no todo va bien como ellos desearían, al menos este año. Según los datos de la empresa, en estos 3 primeros meses del año 2022, el número de suscriptores de la plataforma se ha reducido en 200.000 usuarios. Las razones de esta pérdida son varias, entre ellas una competencia feroz por parte de otras compañías. Se estima que la plataforma cuenta con 222 millones de suscriptores a nivel mundial, pero más de 100 millones comparten las cuentas y eso no beneficia a Netflix. La compañía de streaming ya probó varias soluciones, como por ejemplo la opción de añadir 2 cuentas adicionales a un precio de $3 cada una, la opción que se puso en marcha en Chile, Costa Rica y Perú. Pero esto no parece ser suficiente y según Reed Hastings, CEO de Netflix, van a intentar añadir planes más económicos, pero con publicidad. Reed dice que ser fan de la simplicidad en las suscripciones y reconoce no estar muy seguro de usar publicidad, pero si eso puede ayudar a que más usuarios se unan a la plataforma, aunque sea a un menor costo, tendría que estudiarlo, aunque los expertos no coinciden en que sea rentable. A su vez, anuncia que la idea es añadir diferentes tipos de suscripciones con anuncios y que depende de cuánto sea el precio mostrar más o menos anuncios. Es una forma más que interesante de captar usuarios que ya otras plataformas han probado de manera exitosa como son Hulu, HBO y Disney. Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores con un impresionante cambio de look. La cantante mexicana Alejandra Guzmán aprovechó su presentación en la gira Perrísimas Tour junto con su compatriota Paulina Rubio para raparse el cabello y dejarse una serie de tatuajes en la cabeza, algo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales porque decían que la artista se calvió. Sin embargo, todo se trata de una prótesis. Este trabajo fue realizado por su equipo de esteticistas, quienes se encargaron de transformar el look de la Reina de Corazones en cuestión de horas. La artista no dudó en mostrar este excéntrico estilo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene un total de 3.4 millones de seguidores. Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar. Celebridades como el actor Julián Gil o los cantantes Ana Torroja y Wisin y Yandel se expresaron en medio de divertidos emojis, mientras que otros como Patti Chapoy y Andrea Legarreta también mostraron su aprobación a este novedoso look. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!